qué condimento tener en cuenta para cada tipo de deporte, ¿verdad? Podría ser. Exactamente. Tal cual, sí. Por eso vamos a hablar con Juan Pablo Bruno, médico nutricionista, que se especializa también mucho en atender y en trabajar mucho con deportistas. Exacto. ¿Cómo andas, Juan Pablo? Bienvenido. Paula Leguizamón y Eliana Becaría te saludan. Hola, chicas. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes. ¿Cómo están? Hola, bien. Juan Pablo. Buenas tardes. Muy bien. La verdad, interesante al preguntarnos, ¿no?, cuál es la salud que queremos a la hora de y qué importante incluir nuevamente el tema de la nutrición cuando empezamos a incluir hábitos deportivos. Sí, exactamente. Desde los últimos años, desde la parte deportiva, se le ha estado prestando mucha atención a la parte de la alimentación, a la cuestión de la nutrición deportiva, que anteriormente se manejaba más, digamos, de manera empírica o como quien dice, de oído, ¿verdad? Mm. Cuando uno empezaba a practicar algún deporte, los compañeros o los instructores, los preparadores físicos de alguna manera daban pautas de cómo debía ser la alimentación y anteriormente se hablaba únicamente en el deportista de los carbohidratos y de las proteínas. Uh-huh. Hoy en día, bueno, afortunadamente, así como también hay una mayor tendencia a la práctica de distintas disciplinas deportivas, la gente va tomando conciencia y esos mismos preparadores físicos, los profes de educación física, la gente de los gimnasios y demás, derivan o recomiendan a sus alumnos que se asesoren con profesionales especialistas en la materia, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo llega tu especialización, no? ¿Por qué es importante también la nutrición Focalizada en el deporte, claro? Focalizada en el deporte. Bueno, primero quería aclarar que no soy médico nutricionista, sino licenciado en nutrición, para que la gente del colegio después no me llame la atención. Tal cual. Y bueno, la especialización en nuestra profesión no es como en la medicina que hay que realizar una residencia o directamente uno se va orientando a través de las capacitaciones de posgrado hacia una rama en particular de la nutrición. En este caso, yo me orienté a la parte endocrino-deportiva y bueno, después, a través del desempeño, de la práctica en el consultorio, como que uno ya, digamos, los mismos pacientes van recomendándose cuando ven resultados o les consultan a ver con quién están yendo, los mismos preparadores físicos. Yo trabajo mucho por ahí con gente que hace ciclismo y running principalmente, también de otras disciplinas como crossfit, funcional. Y bueno, y en esos grupos, en esos entornos, la gente se va recomendando unos a otros y después uno ya termina orientándose directamente a esa especialidad, digamos. Exacto. Juan Pablo, te consulto, ¿varía mucho la alimentación en las distintas disciplinas? ¿O hay algo que vos puedas decir, bueno, en la general se aplica tal cosa, pero después uno va haciendo ajustes para determinada actividad? Mirá, como base, yo creo que la alimentación de un deportista o de una persona que es activa, digamos, no debe variar de una alimentación saludable como la que todos debiéramos llevar. Esa es la base para todos. Después, cada disciplina puede caracterizarse por pequeñas modificaciones, pero más que nada la variación va a estar en el tipo de objetivos en cuanto a lo físico. No es lo mismo el físico que necesita una persona que practica CrossFit o que a un nivel competitivo, ¿verdad? Sí, sí. O que juega al rugby, que el físico que busca un runner o un ciclista. Entonces, en función de eso, va a variar también el tipo de alimentación, el consumo de calorías, cómo se distribuyen esas calorías entre los distintos tipos de alimentos. Pero la base siempre es una alimentación saludable, variada, y como primera premisa el tema de la adecuación o la personalización. Exacto. Bueno, ahora que justo nombrás tanto el tema de la alimentación saludable y en estos últimos años que se puede ver los cambios que se han dado, ¿cómo podés definir la alimentación saludable? Viste que ahora se habla de alimentación cetogénica, alimentación vegetariana, o sea, ¿qué sería una alimentación saludable? ¿Qué tiene que tener en cuenta? Yo creo que una alimentación saludable es justamente la que no se encasilla, ¿sí? Que no restringe ningún grupo de alimentos, que es variada, que es flexible, que resulta sustentable en el tiempo. Cuando hacemos una dieta en especial, como la paleolítica, la cetogénica o keto, o la que fuere, nos estamos restringiendo en algún grupo de alimentos, ¿sí? En una nos van a faltar los carbohidratos, en otras nos van a faltar determinados alimentos que no nos pueden llevar a algún déficit, por un lado, y aparte a que sea difícil de sostener. Y eso yo creo que es la principal característica que tiene que tener la alimentación, que sea sustentable desde el punto de vista de la persona que lo realiza, que lo pueda solventar desde lo económico y a su vez que sea adaptable a las distintas situaciones, ¿sí? Porque nosotros quizá una determinada dieta la podemos llevar en nuestra casa, pero cuando tenemos una situación social de una comida, una reunión, ahí a veces es más difícil poder elegir o decidir qué comer. Entonces la alimentación tiene que prever eso, que pueda adaptarse a las distintas situaciones. Claro, y en el caso, por ejemplo, de, imagino que te ha tocado y consultas por, bueno, tenés deportistas que son vegetarianos. Ahí, ¿cómo es el tema de la suplantación? O sea, ¿cómo podés reemplazar esa alimentación, esa comida que no va a tener, esos nutrientes que no va a tener? ¿Existe o no la posibilidad? Sí, desde ya. Todo se puede adaptar. La alimentación vegetariana, hay distintas ramas, digamos, está desde los veganos estrictos, los que son más flexibles, que incluyen algunos alimentos de origen animal, pero la característica de este tipo de dietas es que hay que asegurarse de cubrir los requerimientos, sobre todo de algunos minerales clave, como son el hierro, que en los deportistas es esencial porque es el transportador de oxígeno que interviene directamente en lo que es el rendimiento en cualquier práctica deportiva. Y a veces, cuando no se consumen productos de origen animal, es un poquito más difícil cubrir eso, pero teniendo algunos cuidados, desde la selección de alimentos, evitar los alimentos que son obstaculizadores de esa absorción, como las infusiones que tienen cafeína, el chocolate y demás, se puede cubrir eso. Después lo otro, que también hay que prestar un poquito de atención, es a cubrir adecuadamente las proteínas, porque las proteínas de origen vegetal tienden a ser más incompletas, entonces hay que complementar entre uno y otro alimento y aparte consumir un poquito más de cantidad en el caso de los deportistas, ya que son de más difícil digestión. Entonces, si una persona que es omnívora necesita un gramo de, porque te estoy dando un ejemplo con una cifra redonda, ¿no? Sí. Necesita un gramo de proteína por kilo de peso corporal, el vegetariano va a necesitar un gramo y medio, claro, aproximadamente, para costear ese déficit en cuanto a lo digestivo. Exacto. Juan, ¿qué opinás del tema? Porque hay en algunos, justamente mencionabas de que hoy temprano, que los profesionales, los entrenadores y demás, ahora recomiendan mucho el tema de la asistencia de un nutricionista, ¿no? Les dan, también hay mucha recomendación del tema de suplementos. Suplementos, exacto. ¿Qué opinas al respecto? La cuestión de los suplementos, la suplementación deportiva, muchas veces, a veces se presta justamente al uso indiscriminado. Los profesionales que nos especializamos en nutrición deportiva nos guiamos por la Asociación Australiana del Deporte, que es como el referente a nivel mundial en cuanto a suplementación, y que todos los años publica un listado con cuatro categorías de suplementos, desde la A hasta la D, siendo los clase A los que son inocuos, y es decir, son seguros y que han demostrado efectividad para los que se los utiliza, y la clase B, los que directamente son peligrosos y hasta son ilegales, como anabólicos y demás. Claro. En función de eso, y según las necesidades de la persona y el tipo de disciplina, el tipo de deporte que practica, uno lo asesora sobre qué suplementos puede llegar a requerir. Lo mismo que te decía antes, afortunadamente muchos de los profesores con los que trabajo, o los profesores de los grupos con los que yo asesoro, tienden a derivar en ese sentido, ¿no? Como que ya se está discontinuando esa práctica de recomendar el uso de determinado suplemento o de determinada práctica alimentaria, más bien eso lo dejan en manos del especialista en deportología o de la nutrición deportiva. Claro. Juan, te hago una consulta. Entiendo que la alimentación, más que nada los productos alimenticios, han cambiado. sos por ahí para recomendar más de las dietas, armarlas en cuanto a lo más natural, me refiero, a ver, a algo más de huerta, que no tanto industrializado, por claro, lo que yo... Claro, está mucho ahora en boga el tema de la soberanía alimentaria, ¿no? Exacto, y lo que ha perdido la calidad, la alimentación, o sea, hoy en día las frutas, las verduras, no tienen la misma calidad que tenían antes, por tanto, agroquímicos y todo lo que le ponen. Es verdad, entiendo tu pregunta. Y es cierto que la calidad nutricional o la densidad nutricional, es decir, la cantidad de nutrientes que nos aportan los distintos alimentos no es la misma que hace algunas décadas. Y eso a veces es lo que justifica en determinados casos la recomendación de algunos tipos de suplementos nutricionales, sobre todo de algunos multivitamínicos, de aminoácidos y demás. Como vos bien decís, los procesos productivos, los procesos de manipulación después o de procesamiento de los alimentos hacen que vayan perdiendo la calidad nutricional y que después, aparte, no puedan ser al 100% asimilados por nuestro intestino, porque muchas veces, producto de venir con una alimentación no del todo saludable, nuestro intestino como que va perdiendo un poco esa capacidad y hay que de alguna forma rehabilitarlo utilizando, por ejemplo, los probióticos y algunos elementos que lo nutran o lo desinflamen. En ese sentido, yo, si bien no soy un extremista, digamos, de que sí o sí la alimentación tiene que ser orgánica y local, sí, siempre la recomendación es que los alimentos ultraprocesados o procesados representen la menor proporción posible de nuestra dieta, ¿verdad? Entonces, siempre enfocarnos en alimentos naturales o digamos alimentos reales que no han sufrido tanto procesamiento. Exacto. Juan, bueno, la semana pasada fue el Día Mundial de la Salud, también de la actividad física. Se habló mucho del tema de la construcción de entornos saludables también, ¿no? ¿Qué le recomendarías a alguien que te está escuchando? Que quizás hay mucha gente con problemas, por ejemplo, de obesidad. Sabemos que hoy en día es una de... Después de la pandemia aparecieron muchísimo estas enfermedades, ¿no? De obesidad, de diabetes, que está ahí, ¿viste? Que no, yo correr, no. La bici claro, sí. ¿Viste? Porque tienen miedo por el mismo estado en el que están. ¿Qué les recomendarías? Bueno, eso de la creación de entornos saludables es cierto y se viene observando afortunadamente en los últimos años. Yo, por ejemplo, desde hace algunos años soy parte del equipo de sanidad de la policía de La Pampa, en la cual se viene fomentando justamente eso, ¿no? A través de los cursos de capacitación que realizan los policías, aprovechar para impartir un poco de educación alimentaria y nutricional, brindar atención a aquellos casos que tienen algún problema de salud o alguna obesidad muy marcada. Desde el Poder Judicial también he observado en las redes sociales que publican periódicamente recomendaciones desde el punto de vista del manejo del estrés o de alimentación saludable. Y lo mismo se va realizando también en otros ámbitos estatales y privados. Así que eso habla de como un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad desde las instituciones hacia su personal para ir mejorándole un poco la calidad de vida. Y respecto de la recomendación que me consultaban, yo creo que siempre hay que animarse a dar el primer paso, primero sin sobreexigirse y buscando algo que a uno le resulte dentro de todo agradable y que lo pueda sostener en el tiempo, ¿sí? Porque si uno tiene el preconcepto de que para que dé resultado tenés que inscribirte en un gimnasio y meterte 5 o 6 días por semana, 1 hora en un gimnasio, en un lugar que no lo disfrutás, que estás encerrado, que te falta el oxígeno, que no estás acostumbrado a utilizar ese tipo de equipamientos y demás, no lo vas a poder sostener. En cambio, si uno prueba hacer caminatas o salir un poco en bicicleta, o buscarse a alguien con quien compartir esa actividad, ya sea un familiar, la pareja, un amigo. Yo creo que de esa forma resulta un poquito más llevadero y de a poco le vas a ir dando continuidad y de a poco vas a ir sintiéndote mejor y capaz que después uno le cae la ficha de que también puede empezar a mejorar de a poquito la alimentación con pequeños cambios. Lo mismo que digo del gimnasio, lo digo desde la alimentación. No hay que ir del todo a nada, es decir, de comer mal a hacer una dieta totalmente estricta. Siempre los cambios hay que ir implementándolos de a poco y adaptando también las expectativas a las ganas que uno tiene. Y no podemos pretender bajar determinada cantidad de kilos o correr una maratón en poco tiempo si tampoco estamos dispuestos a hacer grandes sacrificios o grandes esfuerzos en ese sentido. Claro, bueno, yo te escucho y le estoy haciendo señas acá a Pau, porque digo, bueno, el límite dónde está cuando uno arranca una dieta y arranca un deporte en... Porque te escucho hablar y es esto del, bueno, todo está permitido, como no la exigencia, no el extremo, porque el extremo te juega como un pelotazo en contra después. Me ha pasado de por ahí arrancar un deporte o arrancar así, bueno, me cuido saludablemente. Y por ahí vas, esto del entorno saludable, un cumpleaños, la torta, no sé qué, ya te sentís mal y no, y qué sé yo. ¿Cómo lograr ese equilibrio, no? Lo que pasa es que eso yo se lo remarco y muchos pacientes lo confirman a veces en el consultorio, de que vienen con sintiéndose mal a una consulta o un seguimiento porque el fin de semana se juntaron con amigos y comieron pizza, o porque tuvieron un cumpleaños y comieron torta. Y bueno, hacemos el control, vemos el peso y los demás parámetros, y les fue dentro de todo bien, es decir, o avanzaron un poco o no retrocedieron al menos. Entonces se van... con otra energía, porque venían temerosos de que posiblemente hubieran fracasado y después en el seguimiento confirmaron que no. Y eso es un reflejo, un indicio de que evidentemente una alimentación saludable o un cambio en el estilo de vida saludable admite el hecho de poder disfrutar de cosas que quizás no califican como tan saludables. Exacto. De vez en cuando. Uh-huh. Y eso es lo que lo hace llevadero o lo que lo hace... sostenible al cambio. Exactamente. Con respecto a, volviendo un poco y ya te vamos a liberar, al tema de, bueno, Pampa Traviesa, que justo fue ayer fin de semana, ¿cómo le afecta al cuerpo por el tema de lo imprevisto, por ejemplo, el tema clima? Vos podés hacer una alimentación, todo, pero esto de la lluvia, el frío... Entiendo. Sí, desde ya que las inclemencias o los extremos climáticos afectan el rendimiento, tengamos en cuenta que los profesionales, digamos, o las personas que corren ya a nivel de los 42 kilómetros o 21 kilómetros, tienen una preparación que los hace flexibles a ese tipo de fluctuaciones. En este mismo fin de semana, por ejemplo, se disputó una carrera en la Patagonia, en San Martín de los Andes, que también participaron y se destacaron muchos pampeanos, que consistía en distancias desde 42 hasta 110 kilómetros, si no me equivoco. Qué locura. Y bueno, con las condiciones características del sur, de la Patagonia, ¿no? Sí, ya sí. Nevando y con mucho frío, humedad. Pero bueno, ya el deportista va pensando en esas condiciones y cómo afrontarlos, y la alimentación también un poco se adapta a eso, porque no se trata únicamente de la alimentación antes de este tipo de carreras, sino durante, ¿sí? Y eso ya se planea, cómo va a ser la hidratación ante una u otra condición climática, las variaciones en la alimentación, posiblemente si las temperaturas son más bajas o en la altura, por ejemplo, los requerimientos de carbohidratos y de energía van a ser más altos, entonces eso también ya va de alguna manera planificado. Bien. Como que todo está ya en ciertos niveles deportivos ya está planificado y practicado, porque nada, siempre la recomendación para los pacientes o los deportistas es que no prueben nada nuevo en el momento de una competencia. Exacto. Siempre tienen que haberlo probado en los entrenamientos para saber cómo va a ser la tolerancia y demás. Claro. Juan, muchísimas gracias por esta comunicación. Como siempre, los micrófonos de la radio para lo que necesites abiertos. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Fue un placer. Y gracias por difundir este tipo de temas que a la gente le vienen bien. Muchas gracias, Juan. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes. Adiós.